94.3 Río FM. 12 horas y 14 minutos de este domingo 9 de mayo. Estamos en la FM Río. Esto es Bermud, la pausa de todos los domingos. Voy a charlar un ratito con una amiga de toda la vida, persona a la que admiro muchísimo por su profesionalismo, por su onda, por su ganas de vivir, por lo que contagia, por lo que ha hecho, ¿sí? Realmente. Me refiero a Silvia Lac. Silvia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Estás? Todo muy bien. Ah, me alegro. O más o menos bien, o más o menos bien. Más o menos bien, pero bien, o sea, sí. En el más o menos es más que menos. Sí, siempre para adelante. Bien. Bueno, bien. Siempre es un gustazo hablar contigo. Muchas gracias, Marvel. No, sí, a lo largo, a ver, yo les cuento a la audiencia que el gimnasio, el Aerobexic Gym, esta academia de excelencia que dirige Lochi Alak, junto con, bueno, con parte de la familia, ha estado con nosotros en este programa prácticamente desde su inicio. Es uno de los anunciantes que tenemos de por vida con nosotros, y aparte forma parte de nuestras vidas, es decir, es como que es parte de esta gran familia, que en definitiva creo así somos en Coronda, ¿no? Somos una gran familia que entre todos nos vamos adecuando y vamos compartiendo un montón de cosas. Tenemos años de cosas, de anécdotas compartidas con Silvio por el tema del gimnasio, con Silvio por el tema del coro, ¿viste? Estas cosas de ciudad que nos unen. Esta semana... La vida misma. Es la vida misma, sí, totalmente de acuerdo, la vida misma. Yo quiero contarles que esta semana hubo una reunión del comité de crisis a partir de la cual se tomaron medidas restrictivas en esta ciudad, el comité de crisis en el que, bueno, estaban participando el señor intendente de la ciudad, los concejales, estaba el concejal Bortolotto, estaba el concejal Claudio Minetto, estaba el doctor Zuraski, la doctora Gómez, personal de la policía de la provincia, y otra gente del centro comercial. Y entre otras cosas decidieron la restricción, entre otras restricciones, hizo un decreto que salió el día miércoles, se decidió la restricción del tema de los gimnasios. Se restringen las actividades de los gimnasios, una vez más. Y bueno, a partir de esto, ayer, frente al edificio municipal, se congregaron los distintos titulares de los gimnasios de la ciudad para manifestar un poco su desacuerdo con esto. ¿Es así, Silvia? Exactamente, sí, es así. A través de se armó un grupo de WhatsApp y bueno, nos fuimos consultando todos los profes o los dueños de gimnasios a ver cómo se seguía, qué pasa, qué hacemos. He sabido por todos que venimos de un año y pico, o sea, a ver, esta pandemia, convengamos que nos afectó mucho a todo el mundo, pero bueno, uno en este momento tenemos que pensar en que en qué manera nos está afectando a un sector que, como te decía recién, de hace un año que viene bastante vapuleado, ¿no es cierto? Entonces, a ver, aunamos criterio con los otros gimnasios y diferentes actividades, que no solamente nos juntamos todos los gimnasios, sino las otras actividades que se desarrollan en la localidad. Y bueno, a ver qué se puede hacer, porque nos parece una medida totalmente arbitraria, siendo que otros rubros, y no me quiero meter con otros rubros, pero otros rubros siguen trabajando. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos seguir si es que se cumple a rajatabla con todos los protocolos? La gente se ha concientizado en los cuidados que tiene que tener tanto al ingresar, en la permanencia y a la salida de cada institución, ¿cierto? Entonces, los cuidados, ya te digo, se extremaron y la pauta está en que no hubo contagios dentro de las instalaciones de los gimnasios. Entonces, a ver, ¿en qué se basan? ¿Qué criterio utilizan? Yo sé que las autoridades están muy complicadas y no queremos agregar un problema más, a lo que están pasando, y se les debe hacer muy difícil tratar de conformar a todo el mundo. Eso lo tengo más claro. Por eso es que también, de mi parte, yo nunca hice ningún tipo de problema, pero ya ahora es como que ya es necesario, ya es necesaria la unión de todos para que la actividad vuelva, porque la gente lo necesita. O sea, quiero que quede bien en claro eso, la gente necesita de la actividad física diariamente, sea por una razón u otra, que haya una patología, que haya una enfermedad de base, que sea por esparcimiento, para desenchufarse, para, no sé, hay gente que trabaja todo un día y necesita de esa hora para realmente distenderse y poder continuar, ya sea con sus tareas o con la vida misma, que se está haciendo bastante difícil. Entonces, bueno, esa era la preocupación de todos los profes. O sea, ni hablar del tema económico, que nos vimos afectados grandemente con toda esta situación. Y bueno, a ver, ¿qué solución nos pueden dar? ¿Cómo pueden flexibilizar toda esta situación para que podamos volver a trabajar? No estamos pidiendo más que eso, que queremos volver a trabajar y queremos volverle a dar a la gente lo que la gente necesita. Así, así de claro, nada más. Pues sabes que... No creo que sea tan difícil. Sí, perdón. Sí, seguí, seguí, seguí. Ah, bien. Yo concurro a un gimnasio. Los que hicimos actividad física casi toda la vida sabemos de los beneficios y sabemos cómo encarar este tipo de cuestiones. Exacto. La gente que concurre a los gimnasios son los menos. Es una minoría. A nivel ciudad, ¿no? En números. Es mucha gente la que va a los gimnasios. Pero constituye una minoría. Con lo que voy a lo siguiente. A ver, es mucha gente la que concurre a los gimnasios, pero dentro del número de la ciudad es una minoría, y la mayoría desconoce la actividad que se hace en los gimnasios y los motivos que llevan a la gente a ir a un gimnasio. Exactamente. Entonces, por ahí plantear... Te puedo asegurar que no es simplemente por estética. Yo creo que hoy día la gente concurre al gimnasio por una cuestión de salud, ya sea la salud, su salud física como mental. Y hoy por hoy creo que hay que priorizar la salud mental. Como te decía recién, estamos atravesando un momento muy difícil y bueno, la gente necesita ese momento de esparcimiento. Es preocupante el pensar en volvernos a situar en un estadio previo a esto, que fue el año pasado, cuando en fase 1 se cerró todo. Y particularmente transmito lo que nosotros sentimos. Digo nosotros porque en mi casa los cuatro hacemos gimnasia, Sandra y Mercedes han ido están en tu gimnasio de toda la vida. Y nosotros con Mariano vamos al gimnasio también. Es decir, a ver, en casa había elementos de gimnasia, pero no es lo mismo para nada. Porque aparte, el momento de ir al gimnasio te pone la cabeza en otro lado, el momento de ir al gimnasio se espera, es un momento esperado, el cuerpo entra a generar esa cosa de adentro para ir, y se lo cuento, no a la gente que va, porque la gente que va al gimnasio sabe esto que yo te estoy diciendo, siente que le pican las piernas antes de ir, y va y se descarga y hace gimnasia y termina cansado, transpirado, pero feliz y tranquilo, porque hasta se descarga en un gimnasio un montón de cosas. Y aparte se socializa. En este momento donde estamos todos, cada cual en su lugar encerrado, se socializa. La fase 1 del año pasado fue terrible. Fue devastadora. Esa es la palabra, fue devastadora. Entonces, ahora es el momento de decir, bueno, no queremos volver a lo mismo, obviamente. Pero, como te decía al principio, los cuidados se toman todos los recaudos. El gimnasio, por ejemplo, en mi caso, tiene una ventilación excelente. Y así haga mucho frío, las ventanas permanecen abiertas. O sea que hoy por hoy se ha descubierto que lo principal, una de las principales cosas, es que haya muy buena ventilación. Y aparte la distancia, y aparte que gente grande. A ver, No tengo ninguna duda que la gente que concurre a los gimnasios es gente que respeta a rajatabla los protocolos. Porque pero aparte, porque lo que está totalmente. Lo que está cuidando es parte de lo propio. Es decir, la persona que toma un elemento para hacer cualquier tipo de actividad termina de usarlo y lo limpia. Sí, señor. Y lo limpia sin necesidad de que alguien venga y le diga, che, limpia, sabe que tiene que limpiar. Por eso decía que está totalmente concientizada la gente. Totalmente, me consta, doy fe. Y de todas las edades, porque acá tenemos grupos de nenas que también hacen exactamente lo mismo. Correcto, correcto. Con lo que, bueno, ir a un gimnasio por parte, al menos hablo en primera persona y creo que no le erro en nada, todas las personas que vamos a un gimnasio sabemos perfectamente a dónde vamos. Sí. A ver, porque no se me ocurriría ir a un lugar donde tengo posibilidad de contagio. Por supuesto. Sería una locura, una locura total, ¿entendés? Acá no hay cuestión de capricho. Acá hay una cuestión de necesidad. Ya sea de parte de los gimnasios de trabajar y de la gente de poder asistir a las actividades que normalmente estaba realizando. Evidentemente el problema no es solamente en Coronda. Yo te cuento, tras una reunión realizada este sábado entre la Comisión Directiva de la Cámara de Gimnasios de Santa Fe conjuntamente con la Cámara de Gimnasios de Rosario y Gimnasios Agrupados de Rafaela y con el asesoramiento de un abogado, se resolvió por unanimidad que el próximo lunes 10, o sea mañana, todos los gimnasios abrirán con normalidad sus puertas. Sí. Esto es en repudio al decreto que arbitrariamente nos impide nuestro derecho a trabajar en pos de la salud de nuestros alumnos, coartando además nuestro sustento y sabiéndose sobradamente los beneficios que conlleva la actividad física en las personas, manifestaron en un comunicado desde la entidad que es la cámara que nuclea a los gimnasios de la provincia. Exactamente. Sí, tenía conocimiento de eso. ¿Ustedes tienen prevista alguna reunión con el comité de crisis? Porque yo, a ver, entiendo que esto va más allá de una decisión del Ejecutivo. El Ejecutivo es parte del comité de crisis, que es el que decide. Estas cosas se deciden en conjunto. Entonces, ¿ustedes han pedido estar en el comité de crisis, una reunión con el comité de crisis para plantear este tema? ¿O no? Bueno, de hecho, sé que algunos colegas han pedido una reunión con el comité de crisis. Yo misma le doy una nota para poder tener una charla con ellos. Bueno, y ninguno, no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Ajá. Hola, ¿se cortó? ¿Podemos retomar el contacto? Llama de nuevo, por favor, a ver si podemos retomar el contacto con Lochi. Estábamos hablando con Silvia Lack del Aerobexic Gym de este tema de la restricción de funcionamiento de los gimnasios en la ciudad, planteando desde el punto de vista que obviamente la gente que va a los gimnasios es totalmente consciente de la actividad que se realiza y por qué va, y no es una cuestión de por ahí de esnobismo o de que no sea otra cosa. El gimnasio se necesita, al menos te transmito lo que me pasa a mí. Yo necesito ir, y cuando pasan estas cosas por ahí se nos trastoca a todos y entendemos que la cosa pasa por otro lado. Y entiendo también, ojo, porque esto también me parece que es importante destacarlo, que hay una gran porción de la población que vive con mucha preocupación este tema, y no es para menos, que al no saber cómo funcionan, plantean, che, a ver, aflojen, ciérrenlo, cierren todo. Este concepto que nos ha invadido, de que cierren todo, esto de que hasta algunos dijeron, vuelvan a fase 1, ¿entendés? Esta locura que nos va agarrando es muy complicado. Y una de las tantas maneras de poder sobrellevar esto es justamente ponerle paliativo a la cabeza de la gente. Y los gimnasios, entre otras cosas, no solamente con el tema de salud, sino con el tema psíquico, contribuyen. Entonces creo que esto es lo que tenemos que plantearnos, y esto es lo que a lo mejor con suerte podemos resolver esta semana, si es que el comité de crisis decide resolverlo, recibir a los profes de los gimnasios. Más o menos es así, Silvia. Exactamente. Como te decías antes, ayer sábado nos reunimos frente al al edificio municipal, hicimos una conferencia de prensa expresando nuestra inquietud, ¿no es cierto?, de volver a reabrir los gimnasios y las diferentes actividades que se realizan en Coronda. Y bueno, y para mañana a las 11 también vamos a intentar en que, a ver, de que alguien nos escuche, sea el intendente, el comité de crisis, no sé, alguien nos tiene que escuchar y alguien nos tiene que dar una respuesta. En primera instancia se había hablado hasta el 21 de mayo que iba a ser esta medida. Entonces, por ahí la gente dice, y aguanten 15 días más. Nosotros aguantamos 15 días más, no había ningún problema. ¿Pero qué va a pasar después del 21? Claro. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿quién nos asegura que después del 21 volvemos a reabrir? Ahí está la cuestión. Está todo como muy en el aire, no hay nada certero que a nosotros nos lleve a algún tipo de tranquilidad. Entonces, por eso es que nos unimos todos en esta lucha para ver, lucha totalmente pacífica, por favor, ¿no? Nosotros no queremos ningún tipo de escándalo ni de nada. No es violento, todo por el contrario. Por supuesto. Otra cuestión, se podía asistir a los gimnasios aquellas personas que presentaran algún tipo de patología presentando certificado médico. Muy bien. No me parece tampoco que sea lo correcto. No me parece. Porque ¿a qué se va a prestar esto? Y perdón, y pido perdón a quien tenga que pedirle perdón. ¿A qué se va a prestar esto? A que se hagan los certificados trucho. Que haya médicos que se presten a otorgar un certificado trucho. No es esa la cuestión. Porque si después pasa algo, ¿a quién se le golpea la puerta? Recién hablaba con Paula Duranda. Yo sé que alguien le puede llegar a molestar lo que digo. No, yo te comento, recién hablaba con Paula Duranda, que es kinesióloga, sí. Y Paula me manifestaba exactamente lo mismo, es decir, totalmente de acuerdo con que la actividad física debe continuar, que no se debe cortar, la bondad que tiene para la salud de la persona el hecho de poder asistir a los gimnasios. Es decir, creo que hay, en el entendimiento de la gente que hay dos posturas grandes sabe. En esto. El entendimiento de la gente que sabe al punto. Que sabe. Que entiende. Y los que no. Que practica, que participa. Acá estamos cansados de la gente que habla por aquí. Claro. Que toca de oído. Entonces, por empezar, a mí también me parece que en el comité de crisis tendría que haber una persona, un profesor de educación física, alguien relacionado, para que estas cosas no pasen. Y a lo mejor yo sé que los médicos tienen que dar su última palabra, que son los que están poniéndole el pecho a las balas en estos momentos. Es un sector que está muy dañado, y están haciendo lo imposible por nuestras vidas. Eso estoy en un todo de acuerdo, pero necesitamos un criterio. Ese es el punto. Bien, en una de esas, ¿quién te dice? Ustedes pueden formar parte del comité de crisis también, integrarse, sumar un integrante al comité, que creo que no había ningún problema. No sé, estoy tirando cosas en el aire, Lochi. No, viste, uno, en la idea de que esto siga y que de alguna manera se solucione. En los gimnasios hay distanciamiento, hay protocolo. Claro. No sé cómo. Yo me gustaría poderlo contar de manera que la gente que no tiene la más pálida idea de lo que es un gimnasio, de cómo se está trabajando. Y vuelvo al concepto de hace un ratito. Nadie iría a un lugar donde sabe que se puede contagiar. Creo que esa es la síntesis. O sea, hay gente que no va a los consultorios médicos de miedo a entrar. Tiene miedo a contagiarse. A contagiarse. Y va a ir a un gimnasio a contagiarse. Exacto. Creo que pasa un poco por ahí. Más contagio en los consultorios médicos y no en los gimnasios. Acá la mayoría de los profesores pueden dar testimonio de que en sus lugares de trabajo no hubo contagio. ¿Me entendés? Sí. De hecho, y lo cuento como una experiencia propia, no sé si tuve un día aparte o qué, pero yo y mi marido tuvimos COVID allá por noviembre y yo la pasé de taquito, ¿me entendés? Pero yo creo que es porque tengo el sistema inmunológico fuerte, porque tengo mis pulmones en excelentes condiciones, porque yo vengo de toda una vida de hacer actividad física. O sea, espero estar diciendo un bolazo, ¿me entendés? Pero yo creo que es así. Bien. O sea, cuanto mejor esté físicamente, sin duda, podría enfrentar esta enfermedad. Tu cuerpo mejor lo va a tomar, sin lugar a dudas. Por supuesto, por supuesto. Lo y no me creo en decirle ni que no me va a pasar, porque nadie está seguro de eso, ¿viste? ¿Qué me puede pasar mañana? Yo te digo el hoy y lo que yo viví. De hecho, mi hija también tuvo y me pasó muy bien. O sea, hay buena salud de base. Entonces, eso quiere decir algo. Espero que esta semana haya alguna novedad. Por eso digo, mañana yo lo que no sé, a toda la gente que concurre a los gimnasios, que nos apoyen. Mañana a las 11 de la mañana frente a la municipalidad nos vamos a congregar nuevamente para a ver si alguien nos puede recibir, si alguien nos puede escuchar ahí en la puerta, aunque sea. Pero necesitamos algún tipo de respuesta. Necesitamos urgente volver, necesitamos trabajar, necesitamos brindarle a la población que concurre, que hace actividad física, devolverle esto que es felicidad para ellos. Ojalá así sea, seguramente vamos a estar charlando el fin de semana que viene a ver qué se resolvió y comentando todo esto. Ojalá puedan integrar por ahí el comité de crisis. Puedan prever esa medida y no tener que hacer las cosas de otra manera. No me gustaría, ¿entendés? Sin duda. Me gustaría que esto se resuelva de la mejor manera para todos, por derecha, como siempre he dicho. Un beso grande, Lochi. Ojalá solucionemos esto lo más rápido posible. Gracias y un saludo a todos. Y muchas gracias por tu nota. Como siempre, al pie del cañón, Benito. Amiga de la vida, Lochi Alac. Te quiero, te quiero mucho. Gracias por todo lo que haces. Realmente, persona que admiro en la constancia de esta gente que ha hecho tanto por Coronda. 11:37, dale. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.